La naturaleza vive, pero ¿quién hace vivir la naturaleza? ¿Quién rige el cosmos? La vida entera. ¿Tú? ¿Aquel? Ese que solo puede vivir como máximo 120 años y luego desaparece de la vida, de sus propias circunstancias, siendo lo que es y quien es. Si fuera así, ¿quién de nosotros sería? Todos. ¿Cómo nos pondríamos de acuerdo en que lo que es sea como es? ¿No querríamos cambiar la norma? ¿No desearía cada uno poner su sello? Por ejemplo, quien le gustase el rosa, todo lo querría rosa, las plantas rosas. Y entonces, ¿cómo podría llevarse a cabo la función clorofílica si sabemos que es por el color verde? ¿Y por qué una rosa es una rosa en cualquier lugar del planeta Tierra? No podemos, ninguno, cambiar a la sabia naturaleza. Podemos aprender de ella e imitarla, y así tener resultados naturales a las acciones artificiales, como por ejemplo la fecundación in vitro. Pero jamás, por ejemplo, de dos personas del mismo sexo podrán dar vida a una nueva persona. No se puede, es imposible, terminantemente imposible, si no se la ha manipulado físicamente. En su estado natural es imposible, y si se la ha manipulado ya no es lo natural, es artificial. Vemos, pues, que para nacer hemos necesitado de un óvulo y esperma, pero que, aunque muchos teniendo un óvulo por una parte, sea dentro de la mujer o no, y teniendo esperma del hombre, y se unan por medio de lo natural o lo artificial, y aunque haya voluntad de tener un hijo, ese hijo no nace. ¿Por qué no nace este hijo? ¿Por qué naciste tú? El hombre se diferencia de los animales en que podemos pensar, razonar y decidir. ¿Eso quién nos lo da? Viene impreso en la misma vida de ser personas, como viene impreso en cada especie de animales y plantas, que es lo que es, porque si fuera diferente sería lo que es. ¿Quién ha hecho las especies? ¿Quién ha hecho al hombre? Si no podemos, teniendo padre y madre, hombre y mujer, dar vida, aunque la voluntad y la inteligencia nos lleve a saber hacerlo, a saber cómo se hace una persona, ¿cómo es que hubo un primer hombre y una primera mujer? Porque realmente sabemos ciertamente que, aunque queremos, a veces no conseguimos ser padres. Hay alguien, algo, que si con su voluntad mandó y se hizo su voluntad, alguien sumamente inteligente, y no solo inteligente, porque aunque somos inteligentes, a veces no conseguimos tener, hacer personas, hijos. Pero ese ser sí que pudo, y no solo hizo personas, sino que hizo la primera persona, la que da nombre a la especie, el hombre, y le puso las condiciones que decidió, porque sabemos que todos los hombres siempre han sido físicamente así como somos, con un cuerpo, cabeza y extremidades, que siempre hemos pensado, razonado, decidido, porque seguimos siendo lo que somos. Podemos tener el color de la piel distinta, o los brazos más largos o las piernas más cortas, y la cabeza más redonda unos de otros, pero todos tenemos intestinos, corazón, pulmones, ojos, hígado. Alguien nos creó, es indiscutible. Otra cosa es que no quieras meditar sobre ello. Otra cosa es que no quieras aceptarlo. Pero si quieres y profundizas en tu inteligencia, sabrás que Dios existe, que es el Creador y Todopoderoso, que tiene voluntad, y su voluntad se cumple, porque la vida existe. Todos lo vemos. Vemos la tierra y los cielos, y sabemos que ha salido de una sola persona, porque tiene armonía y no cambia. Decimos que es persona porque hay una voluntad que decide. Hay solo una voluntad. Lo vemos en los hechos de que todo tiene una lógica, una explicación, un porqué de existir. Eso en las cosas que conocemos y hemos estudiado de la naturaleza. Y nosotros somos naturaleza, somos parte de la creación, de lo que existe, porque existimos un tiempo y luego desaparecemos en lo físico. Pero además somos espíritu, porque no obramos por instinto, sino por meditación. raciocinio que nos lleva a la inteligencia. Y solo la especie humana ha dominado la Tierra. Solo nosotros, por ejemplo, hemos avanzado en la construcción de casas. Incluso tenemos automóviles para trasladar nuestro cuerpo de un lugar a otro. Y tenemos aviones. Los monos siguen yendo a pie y de árbol en árbol. Las hormigas siguen construyendo con laberintos sus nidos. Sigue el bebé, la persona al nacer, llorando. Aunque ahora hay hospitales, instrumental y personal para ayudar a la madre a traer a su hijo al mundo. Su hijo, porque ha nacido de ella, hijo de su padre. Porque por los dos fue creado. Los hombres, las personas, además de físico, tenemos algo nuestro y, por tanto, dentro de nosotros, que nos permite pensar sin que otros sepan lo que pensamos. Tenemos un yo interior que nos separa del colectivo y nos hace únicos. Nadie, si no queremos, puede influir en nuestras obras y pensamientos. Los animales tienen su instinto. Nosotros, también por instinto, hacemos las funciones vitales, pero podemos aguantarnos y hacer algunas cosas. Por ejemplo, aunque tengamos hambre, podemos no comer. Aunque tengamos sed, podemos no beber. Pero no podemos tener hijos aunque queramos. Podemos no hacer, pero no podemos crear personas solo con la voluntad, porque no pertenecemos a nadie. Cada una es individual. Cada una tiene su yo, que nadie puede usurpar si tú no quieres, si tú no le das permiso. Eso es la libertad. La libertad de decisión ante lo natural que hay y en donde vivimos, en lo natural de la creación. Podemos incluso dejarnos matar, podemos incluso dejarnos morir, pero no podemos crear a otra persona solo con nuestra voluntad y los medios necesarios, óvulo y esperma. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se pertenece a sí mismo, aunque ha nacido a través de dos personas físicamente distintas, hombre y mujer. Pero nosotros, tú, eres tú. Eres importante y único. Solo existe un tú como tú, tú mismo. No perteneces a nadie y nadie te pertenece. Estás solo en tu yo interior y eres el dueño de ti mismo, como lo es el de Dios que te creó. Dios, el creador del mundo, que lo creó por y con su voluntad, con su decisión, con su deseo, te creó. Creó toda especie y a ti, que como él, tienes voluntad y puedes decidir y razonar. A ti te dio de su esencia espiritual. Por eso eres a su imagen y semejanza, y siendo único y libre como Dios mismo lo es. Ves que naciste por Dios, por la voluntad misma de Dios que decidió ponerte nombre. Por eso tienes este yo propio, que es tu nombre. Es tu única vida y voluntad. Tú decides qué hacer con ella. Puedes comer o dejar de comer. Puedes decidir qué hacer con tu cuerpo y por tanto eres libre e independiente de los demás, que como tú, igual que tú, pueden hacer como tú y usar de su cuerpo según lo que decida cada uno, y no por voluntad de crear, sino por voluntad de conocer. Conocer y reconocer que hay un Dios creador que creó todo lo que ves y lo que no ves, como no ves de dónde salen tus pensamientos. Sabes dónde se forman, en el cerebro. Sabes que son vivas vibraciones de energía mental. Pero busca la fuente de esta energía que sientes físicamente, pero que solo tienen las personas y no los animales. ¿Y por qué las personas? ¿Por qué el físico de una persona, de un ser humano, tiene también vida espiritual? ¿Por qué no lo tiene un mono, un chimpancé o una hormiga? ¿Quién lo decidió? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién? Si no podemos las personas ni decidir tener hijos, entonces, ¿quién nos creó la parte espiritual que todos y cada uno sabemos de su existencia, porque la tenemos, la sentimos y la utilizamos? Dios. Ese ser superior que creó todo y creó al primer hombre y a la primera mujer. Así es. Dios es nuestro Padre espiritual y también creador del físico y de todo lo que hay. Tenemos un Padre que es Dios.